Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El robot desprogramado, tomado de la página cuentosparadormir.com. Este cuento va dedicado para Lucas Valencia Rodríguez, que tiene 6 años, que lleva escuchando nuestros cuentos 2 años. Nos escucha todos los miércoles y le gustan los cuentos de robots. Él vive en Cartagena, Colombia. Este cuento es para ti. Ricky vivía en una preciosa casa del futuro con todo lo que quería. Aunque no ayudaba mucho en casa, se puso contentísimo cuando sus papás compraron un robot mayordomo último modelo. Desde ese momento iba a encargarse de hacerlo todo: cocinar, limpiar, planchar y sobre todo recoger la ropa y su cuarto, que era lo que menos le gustaba a Ricky. Así que aquel primer día, Ricky dejó su habitación hecha un desastre, solo para levantarse al día siguiente y comprobar que todo estaba perfectamente limpio. De hecho, estaba demasiado limpio, porque no era capaz de encontrar su camiseta favorita ni su mejor juguete. Por mucho que los buscó, no volvieron a aparecer. Y lo mismo fue ocurriendo con muchas otras cosas que desaparecían. Así que empezó a sospechar de su brillante mayordomo robot. Preparó todo un plan de espionaje y siguió al robot a todas partes, hasta que lo pilló con las manos en la masa, cogiendo uno de sus juguetes del suelo y guardándoselo. El niño fue corriendo a contar a sus padres que el robot estaba roto y mal programado, y les pidió que lo cambiaran. Pero sus padres dijeron que de ninguna manera, que eso era imposible, que estaban encantados con el mayordomo, que además cocinaba divinamente. Así que Ricky tuvo que empezar a conseguir pruebas y tomar fotos a escondidas. Continuamente insistía a sus padres sobre el ladrón que se escondía bajo aquel amable y simpático robot, por mucho que cocinara mejor que la abuela. Un día, el robot oyó sus protestas y se acercó a él para devolverle uno de sus juguetes y algo de ropa. «Toma, niño, no sabía que esto te molestaba», dijo con su metálica voz. «¿Cómo no va a molestarme el ladrón? Llevas semanas robándome cosas», respondió furioso el niño. «Yo solo creía que no te gustaban y por eso las tratabas tan mal y las tenías por el suelo. Yo estoy programado para recoger todo lo que pueda servir y por las noches lo envío a lugares donde hay otra gente que pueda darles buen uso. Soy un robot de eficiencia máxima, ¿no lo sabías?», dijo con cierto aire orgulloso. Entonces Ricky comenzó a sentirse avergonzado. Llevaba toda la vida tratando las cosas como si no sirvieran para nada, sin cuidado ninguno, cuando era verdad que mucha otra gente estaría encantada de tratarlas con todo el cuidado del mundo. Y comprendió que su robot no estaba roto ni desprogramado, sino que estaba verdaderamente bien programado. Desde entonces, decidió convertirse él mismo en un niño de eficiencia máxima y puso verdadero cuidado en tratar bien sus cosas, traerlas ordenadas y no tener más de las necesarias. Y a menudo compraba cosas nuevas para acompañar a su buen amigo, el robot, a visitar y ayudar a aquellas otras personas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde $1, puedes visitarnos en la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!